Al besarme fingiste amarme con devoción. No llores, ay no llores, que aún es tarde. Ven a mi lado, yo quiero amarte con este amor. Con este amor, ya sin rencor. Con este amor de corazón. Con este amor, que aún no murió mi dulce flor. Sé que tú, yo sé que tú hoy me has mentido. Cuando al besarme fingiste amarme con devoción. No mientas, mi cariñito. No, no, no. Esto se pone bárbaro, barbarito. Me fingiste amarme con devoción. No llores, ay no llores, que aún es tarde. Ven a mi lado, yo quiero amarte con este amor. Con este amor, ya sin rencor. Con este amor, el corazón. Con este amor, que aún no murió mi dulce flor. Sé que tú, yo sé que tú y me has mentido. Cuando al besarme fingiste amarme con devoción.